Celeste, porque ahora en este momento estamos comunicados con Carlos Heller. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Acá disfrutando del cariño que nos dan nuestros oyentes, pero ahora teniendo que pasar entonces a la comprensión de cuál es la realidad político-económica, ¿podemos decir, Carlos? Sí, cómo no. Lógico. Es así, porque están siempre íntimamente ligados, porque si no, la economía sería una cuestión de matemáticas. Y no es una cuestión de matemáticas, es una cuestión de política. Hoy una de las noticias es la calificación de riesgo de Standard & Poor's, que, claro, puso default selectivo, pero aclaró que esta situación se iba a ver modificada en la jornada de hoy. ¿Nos podrías aclarar un poquito de qué se trata? El tema es que todo esto de las calificadoras de riesgo lo hemos conversado un montón de veces. A mí me hacen acordar a lo que alguna vez decía un famoso director técnico opinando de algunos colegas tuyos. Decía, nunca te sirven de nada, porque cuando te va bien no te hace falta que te halaguen, y cuando te va mal siempre te los tenés en contra. Un poco estas calificadoras hacen generalmente lo mismo. ¿Cuánto hace que Standard & Poor's elogiaba las medidas de este gobierno, los planes, el ajuste, el recorte del déficit fiscal, etcétera, etcétera, como el camino que la Argentina había elegido, y lo elogiaba desde todo punto de vista? Ahora, con toda tranquilidad, dice, la Argentina tiene ratios de deuda comprometidos y ha decidido reestructurar los vencimientos de algunos de ellos. Por eso dice default selectivo, que implica que no alcanza a toda la deuda, sino que algunos de esos papeles. Pero yo creo que ayer hablábamos de tener mucho cuidado con el manejo de los términos y demás, porque ¿qué quiere decir default? Para ellos mismos creo que lo aclaran en el comunicado, es cuando alguna de las variables de alguno de los títulos sufre una modificación. Como en este caso habría un reperfilamiento de plazos, ese reperfilamiento de plazos significaría que se han cambiado las condiciones de manera unilateral, y por lo tanto para ellos esos papeles técnicamente tendrían un default. Después explican que esto hoy lo van a volver a corregir y lo van a volver a la normalidad, y entonces uno tendría que preguntarse para qué lo hicieron, ¿no? Porque eso es lo que no está claro de ninguna manera. ¿Qué sentido tiene tirar un bombazo de esos y modificarlo 24 horas después, ¿no? ¿Y desde tu perspectiva qué sentido tiene? No sé, acá hay una cuestión dando vueltas que está todo el tiempo planteada, que es el de las responsabilidades de la crisis. Y la responsabilidad de la crisis, el gobierno a toda costa quiere dejar establecido, ayer lo volvió a decir el presidente, que el problema fueron las PASO. Y que hasta las PASO estábamos fenómenos. Aquel lunes, cuando el Macri enojado dijo el viernes venían las inversiones, nos compraban las empresas argentinas, estaba todo para arriba y la gente cambió el fin de semana y el lunes explotó todo, él cierra un profundo contenido antidemocrático, diría en primer lugar, pero además trata de sacarse de encima la responsabilidad de que lo que pasó es que el endeudamiento permanente que este gobierno llevó adelante efectivamente llegó a un punto en el que las cosas no dan desde el punto de vista de las relaciones técnicas. Yo leía hoy, por ejemplo, a alguien que supongo nadie se le ocurrirá considerar como kirchnerista o filo-kirchnerista, Kiegel, Marcelo Kiegel, para su consultora dijo que bueno, el problema es que se había llegado a una situación que o había que poner controles de cambio o había que hacer lo que hizo, y sorprendentemente dice que él hubiera preferido los controles de cambio. Dijo, la alternativa era introducir controles de cambio y de capitales o reprogramar la deuda a corto plazo. La segunda opción implica una mayor incertidumbre, implica un proceso a largo plazo muy complejo y afecta a los derechos de propiedad. Esa fue la forma que el gobierno decidió tomar. Creemos que controles de cambio de capitales hubieran sido mejores. Sorprendente, ¿no? Por quien lo dice, digo. Claro. En realidad uno debería decir, la situación que han generado de tal gravedad o complejidad, que la reprogramación es insuficiente y además habría que agregar controles de cambio para que no sigan fugándose dólares, y para que las reservas del Banco Central se dediquen exclusivamente a lo que tienen que ser dedicadas. Que es un poco lo que yo creo que le falta a ese paquete que presentó la CUNSA el otro día, que solamente resuelve el problema de patear para adelante, dejarle, digamos, la solución de la cuestión al próximo gobierno, y no toma medidas concretas que eviten que la situación se siga complicando, como sería efectivamente establecer algún tipo de regulación respecto de la salida de permanente de capitales de la Argentina. Claro, que esa sería una medida, por otra parte, de fondo. Sí, sí, lo sorprendente o llamativo, insisto, es que alguien como Kiguel esté planteándolo como una opción. Solo lo señalo porque marca varias cosas, Cintia. Que todos ellos saben que las cosas se resuelven con regulaciones. Las rechazan porque de su ideología no la pueden aceptar, y además porque siempre las regulaciones son una limitante a la posibilidad de hacer negocios libremente. Es decir, quedan regulados, por como el nombre lo indica, pero saben que cuando llega el momento solo así se puede resolver. Vos fijate que, por ejemplo, el otro día tranquilamente el Banco Central tomó una disposición, saca una circular y dice los exportadores grandes, los que exportan más que una cierta cantidad, no pueden acceder al financiamiento en pesos del sistema financiero argentino. Y vos decís, oh, mirá qué bien, ¿por qué es esto? Para que tengan que vender los dólares. Porque ¿qué hacen los exportadores y por qué toman esta medida? Como no hay ninguna regulación, dejan los dólares afuera y para resolver el giro de sus negocios se endeudan en pesos en el sistema financiero local. ¿Qué hace el Banco Central? Le dice simplemente, mire, no pueden seguir endeudándose en pesos en el sistema financiero local, traigan los dólares que dejaron afuera. En realidad lo que tendrían que hacer es ponerle un plazo, como existió siempre, esos exportadores, para que esos dólares sean obligatoriamente liquidados en el sistema local. Porque si vos tenés un sistema que solo tiene salidas y que no tiene garantizados los canales de ingresos, inevitablemente tiene dificultades. Es decir, hay una demanda de dólares por diversas razones, por especulación, por temor, porque viaja, porque tiene que pagar importaciones, por lo que sea, y los dólares que generan ingresos, que son las exportaciones, se quedan afuera. ¿Cómo no va a terminar eso en algún lugar generándote una crisis? Claro, imposible. Es tan de manual. Pero volviendo, el gobierno sigue insistiendo en que lo que pasa en este momento no es producto de sus políticas, sino culpa de la democracia. En realidad, la culpa lo tienen los 12 millones y pico de argentinas y argentinos que el 11 de agosto dijeron queremos otro modelo. Y eso es lo que generó toda la incertidumbre, la inestabilidad, el cambio de humor, y pasamos de la bonanza que teníamos el 9 de agosto, viernes, a la desazón, el descontrol y demás que tenemos el día 11. Realmente nadie se lo puede creer. Pero bueno, es lo que dicen todos los días, ¿no? Claro, y lo que uno se pregunta es cómo van a continuar los días subsiguientes a partir de ahora, Carlos, porque una de las cosas que conversábamos ayer era, bueno, vamos a ver cómo reaccionan, entre comillas, los mercados, que sabemos que tienen nombre y apellido, pero vamos a ver entonces cómo se toman las medidas que fueron lanzadas por el gobierno. Bueno, el que titula con mucha concreción hoy es Ámbito Financiero, que dice: mala reacción de mercado a la idea reperfiladora de Macri. En realidad, la Nación dice que, a pesar de las medidas, continuaron las tensiones financieras y políticas, pero reconoce que el dólar y que el riesgo país cerraron en alza después de los anuncios de la reestructuración, y Clarín directamente va con contactos del gobierno con Alberto Fernández para calmar la economía. Entonces, lo que uno avisora es que no sabemos qué va a pasar mañana, pasado. Bueno, eso se llama inestabilidad, justamente. Claro. ¿No? Lo podríamos resumir en esa palabra. Pero también, Cintia, imaginar que simplemente porque el gobierno anuncie una medida, los temas se resuelven, también es demasiado simple, diría yo, como expectativa. Pero fue lo que pretendieron construir. Que fue lo que pretendieron construir, que esas medidas iban entonces a modificar. No, pero si las medidas ni siquiera tan recién se están poniendo en marcha, etcétera. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, el gobierno dice, tenemos que mandar al Congreso el tratamiento de la renegociación de los bonos. Ahí aparece otra vez una cuestión política. La oposición le dice, te acordás que ahora te lo reclamamos todo el tiempo y decías que no hacía falta. Eso es cierto, lo que se le dice. Ahora, eso no quiere decir que porque antes no lo hicieron, ahora no haya que tratarlo. Claro, y de hecho este miércoles, ¿no? El próximo miércoles va a estar la CUNSA. Está convocado para el próximo miércoles. Así es, en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior. Ahí tenés una segunda cuestión, que si uno sigue atentamente declaraciones y demás, ¿qué dijo ayer Alberto Fernández cuando le preguntaron? ¿Está de acuerdo? Y no conocemos el proyecto, ¿cómo le voy a decir si estoy de acuerdo o no? Es decir, no dijo no hay que tratarlo. Dijo, no le puedo dar una opinión de algo que no conozco, porque lo que se conoce es un título. ¿Qué quiere decir eso? Y ¿qué es lo que le va a proponer al Congreso? Una renegociación que, por ejemplo, aumente los intereses que cobran los tenedores de bonos y que en definitiva haga más gravosa la situación de endeudamiento, o simplemente se le va a pedir que avale una reprogramación de los vencimientos para estirar esos pagos y permitir un funcionamiento más desahogado de la economía. Entonces, el acompañamiento o no al proyecto del Ejecutivo no es de piloto automático, nos piden que lo acompañemos, nos se niegan a acompañarnos. Es el contenido del proyecto. Si el proyecto es bueno para la Argentina, y aclaro, bueno para mitigar un poco todo lo malo que tiene la situación a la que llevaron las políticas que ellos implementaron, porque eso es lo que no hay que perder de vista en ningún momento. Claro. Pero seguramente la semana que viene, si el Parlamento le da, si la propuesta es buena y no es gravosa para el país, y hay un apoyo parlamentario, seguramente muchas de esas cosas se van a ir tranquilizando. Puedo decirte también que para muchos puede terminar siendo, para muchos tenedores de bonos, puede terminar siendo un muy buen negocio la renegociación, en el sentido de que han comprado bonos muy por debajo de la par y si la situación vuelve a tener una cierta normalización, rápidamente van a recuperar ese valor y se van a encontrar con que patrimonialmente la situación les ha mejorado. Todo este desplome que hay estos días, no me canso de repetir, cuando vos de ayer los bonos bajaron 10%. Eso quiere decir que alguien vendió y en la otra punta otro señor dijo: a ese precio tengo un negocio, compro. Claro. Porque eso es el mercado. Uno que vende porque se asusta, porque lo que sea, y en la otra punta uno que compra. El gran riesgo de todas estas cuestiones es que cuando los precios caen tanto aparecen esos personajes llamados buitres, que son los que compran bonos cuando bajan muchísimo su valor y que luego son acreedores hostiles en los procesos de negociación y te generan o intentan generarte problemas como los que le generaron a la Argentina en la renegociación de la deuda externa cuando asumió Néstor Kirchner. A la Argentina, Carlos, y recordemos que esta es una práctica mundial porque también le ha pasado a países como Bolivia. Sí, que sí, sí, claro. Claro, sí. Los buitres no son una creación para la Argentina. Exacto. No desconocen, no les importa. Lo que les importa es poner en jaque, por otra parte, a los países, ¿no? El seudónimo de buitres sí. Tiene que ver justamente con su carácter carroñero, es decir, compran en situaciones críticas a precios de terrorismo, de temor, y luego presionan para conseguir condiciones donde obtienen ganancias considerables, especulativas. Bueno, estos riesgos todos están latentes, pero insisto, nosotros vinimos diciendo, y Alberto Fernández lo dijo un montón de veces, que la deuda tal cual como estaba estructurada no se podía pagar y que era necesario una renegociación. La reperfilación es una negociación que intenta modificar uno de los términos de la deuda, que son los plazos, sin alterar los otros, que son los montos y que son las tasas de interés. Si eso se logra, la Argentina no disminuye su endeudamiento, pero alivia el flujo de las obligaciones que tiene que enfrentar y genera ese espacio que Fernández le dijo a los del Fondo Monetario. Nosotros sabemos cómo hacer para que el país crezca y se generen recursos que nos permitan afrontar las obligaciones. Y entonces esa deuda de dudosa cobrabilidad se convertirá en una deuda cobrable y esos bonos recuperarán valor y, aunque parezca mentira, todo eso se puede modificar rápidamente. Que lo haya tenido que hacer este gobierno, me parece bien, porque históricamente lo que pasa es que siempre se tiene que hacer cargo del gobierno que viene. Si vos miras la historia argentina, es lo que pasó permanentemente. Néstor decía: nosotros no tomamos un solo dólar, estamos renegociando la deuda que nos dejaron. Quiere decir que si este gobierno logra éxito en esto y lo hace en condiciones no lesivas para los intereses de la nación, no está mal, porque va a dejar una situación menos gravosa para adelante. Lo que no está bien es que ellos se quieran sacar de encima la responsabilidad y quieran atribuirle el problema a las elecciones y no a su gestión. Porque si ellos hoy estuvieran diciendo, bueno, nos fue mal, no salió como pensábamos y vamos a reprogramar esto, le pedimos perdón a los argentinos por el daño que le hemos hecho, estaríamos todos en paz. ¿No? Sí, pero tampoco sé si sería cierto el nos fue mal, porque mientras tanto se fugaron capitales equivalentes no, a los... nos fue mal a los argentinos. Ah, sí, por eso. No, que ellos digan nos fue mal... Te quiero recordar que en todo este debate, una cosa que a veces perdemos de vista, el presidente es el primer mandatario. El mandatario no es el que manda, sino el que cumple un mandato. Así es. El mandante de este juego es la ciudadanía. y los mandatarios, los mandantes, son los que han dicho, queremos cambiar. El mandatario, que además no ha cumplido con el mandato que le dieron los que lo votaron, porque le votaron lo que prometió y no lo que hizo, debería, en función de eso, poner en el primer lugar, si tanto se habla de calidad institucional, el mandato que las urnas dieron el 11 de agosto, la clara indicación de que el país no quiere más el modelo que se ha implementado desde el 10 de diciembre del 2015 y que quiere otra cosa. Claro, pero eso los pone en contradicción con el modelo que vinieron a implementar, Carlos. Sí, pero eso los pone en contradicción con el modelo que vinieron a implementar. Ese es el tema que estamos viendo, claro. Obvio. Te quiero hacer una pregunta porque nos quedan 2 minutos nada más y es una información que no dimos aquí en Volver a las Fuentes y yo quiero tu lectura al respecto, que se declaró desierta la licitación de letras en dólares. Esta es una noticia de ayer que por primera vez, dice, el gobierno de Cambiemos debió declarar desierta la licitación de letras en dólares por falta de demanda de inversores. Pero por eso es el reperfilamiento, está explicado eso, Cintia. Es que quería que me unieras esas dos cosas porque no lo dijimos así acá. A ver, dale. A ver, el gobierno tiene un endeudamiento que tiene vencimientos del orden de los 16.000 millones de dólares, tomando en dólares las que deudas que son en dólares y las que son en pesos sumadas, que le vencen de acá a fin de año. Normalmente, cada vencimiento se renueva con una nueva colocación, que es generalmente de los mismos que les vence, que renuevan, o algunos que salen y otros que entran. La CUS explicó el otro día que normalmente se renueva el 88% de lo que vence. Es decir, vencen $1,000, 880 renuevan. Y eso, luego, en el marco de esta situación, cayó al 10%. Entonces le vencen las letras y no se le renueva nada. Y entonces tienen que pagarlas y tienen que aceptar reservas. Por eso decidieron la reperfilación. Dijeron, se suspenden las licitaciones y todo lo que vence se corren los vencimientos para adelante. La misma noticia que estuvimos explicando. Sí, en la misma noticia lo que pasa es que si vos mirás los matutinos porteños, aparece absolutamente soslayada, incluso en página 11 es apenas un recuadrito. El retiro de la licitación es parte del reperfilamiento. Lo que se reperfila es justamente porque no se estaba renovando, Cintia. Así es. Entonces, el gobierno toma conciencia de que se le están yendo las reservas porque vencen las letras y todas esas letras juntas que tienen distintos nombres y tiene que sacar dólares de la reserva y pagar y dice no llegamos a fin de año y entonces dice reperfilemos. ¿Qué reperfilemos? De manera unilateral decide, mire, al vencimiento le voy a pagar el 15%, otro 25% se lo voy a pagar dentro de 90 días y el 60% restante se lo voy a pagar dentro de 180 días de cada vencimiento en la medida que se va produciendo, con lo que patea para adelante todos los vencimientos de esas letras que había de acá a fin de año. Clarísimo, Carlos. Nos vamos a reencontrar el lunes para seguir desarrollando estos temas, no hay duda. Como siempre los fines de semana, no hay muchas noticias y cosas para comentar. Bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana. Cristina va a estar allí en La Plata, ¿no? Presentando el libro Sinceramente. Se le atribuye a Alberto Fernández tanto poder en las palabras. Vamos a ver qué pasa con Cristina el fin de semana. Bueno, siempre es interesante y estar atento a las cosas que diga Cristina. Que tengas un gran fin de semana, Carlos. Nos reencontramos el lunes. Como que sí. Dale, te mando un abrazo.